guardería hay un perro suelto. Pero cuando alguien mira, siempre se hace el muerto. Sí, siempre se hace el muerto. Ves la tapia, ves la silla, dijo el niño tuerto. Yo ahí veo maravillas cuando estoy despierto. Cuando estoy despierto. Y en la vieja guardería, donde me recuerdo, todo es un galimatías yo. Por esa larga avenida que conduce al puerto, caminé yo muchos días como en un desierto, como en un desierto. Miro el río en la crecida, agua turbia y cieno. Te dije que eras mi vida, debo de estar muerto. Nunca se cura una herida, si va a aprender a tu piel. La lección tengo aprendida. Recuerdo, recuerdo que la olvidé. Para salir de este pueblo solo hay dos rotondas. Una de ellas es circular y la otra es redonda, sí. Y la otra es redonda. Y en la frontera del pueblo hay un bar de carretera. Allí bebe una mujer que a la suerte espera. Y en la vida todo gira para estarse quieto. Hazte un lado en una silla. Todo gira para estarse quieto. Hazte un lado en una silla. Este es el secreto. Buenas noches.